Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en comunicación ya con Luis Angió, que está ahí, compañero de la RNMA, que está en la puerta del AFCA, porque además de hacerles un sillazo, nos quedamos a dormir, y para que nos cuente cómo está el panorama, cómo pasaron la noche y qué perspectivas hay, si hubo alguna respuesta por parte del AFCA en relación al reclamo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Muy bien, aquí en la puerta de la AFCA, donde, bueno, un grupo de compañeros pasó bien la noche sin ningún inconveniente, esperando el día de hoy, donde, bueno, ya a esta hora de la mañana empiezan a entrar empleados y funcionarios a los que se les está repartiendo los volantes que hemos impreso con nuestro documento y nuestra posición, como comentaban ustedes. Un poco más de lo mismo, ¿no? Lo que ya conocemos y nuestro histórico reclamo. Así que estimamos estar aquí una hora más, y sí, recién acabamos de ir a entregar justamente por mesa de entradas una nota donde... ¿Hola? Sí, te estamos escuchando, Luis, te estamos escuchando perfectamente. Acabamos de entrar a entregar una nota que es un poco la reiteración de todos nuestros reclamos, pero en este caso también con el documento que sacamos para este evento, con la firma de todas las adhesiones de personalidad, de organizaciones políticas, de organismos de derechos humanos que avalan nuestro reclamo, ¿verdad? Sí, Luis, clarísimo. También habría que pedirle al AFCA una copia de lo que votaron en la última reunión del directorio, que sabemos que se llama empadronamiento, pero no conocemos en detalle el proyecto, porque les pedimos una copia en su momento, no nos la quisieron dar, y no sabemos qué es exactamente lo que aprobaron, que nos va a que digamos que nos involucra, nos va a modificar nuestra realidad, se supone, no sabemos, por eso no sabemos. Sabemos que no nos da nuevos derechos, pero no sabemos qué es exactamente lo que votaron, y tampoco está colgado en la página. No, habría que hacer una nota también pidiendo ese expediente. Así es, sí, yo creo que eso, calculamos, bueno, hoy no tenemos la posibilidad porque no tenemos una máquina, una impresora, pero el lunes ya estaríamos entregándolo, porque si ellos no le dan a publicidad, nosotros queremos saber ese texto para, bueno, ver de qué forma han planteado este, entre comillas, empadronamiento a nuestros medios. Lo que te puedo comentar, así, si lo queremos ver como una nota de color, pero también que marca la preocupación que tienen las autoridades de AFCA a esta movida que hicimos desde ayer a las 5 de la tarde, que hace 5 minutos a uno de nuestros compañeros lo llamó D'Alessio por teléfono, es uno de los también directivos de ahí, ¿no?, de AFCA, para preguntar, sí, para preguntarle hasta qué hora nos íbamos a quedar. Evidentemente les está molestando esto, y la lectura que tenemos, sabiendo y habiendo visto lo que pasó ayer cuando Sabatella salía de la AFCA mientras estábamos nosotros allí, bueno, evidentemente Sabatella ahora no se anima a venir a la AFCA a empezar sus tareas de todos los días hasta que nosotros no nos vayamos, ¿no? Hasta que no desinflemos esa gran carpa que se instaló ayer ahí en las puertas del AFCA. La verdad es que fue una actividad muy buena, acompañada por un montón de sectores en lucha que nuestros medios reflejan todos los días, y la red se sintió muy, muy abrazada por todos estos sectores, ¿no? Así es. Lo que sí me parece que tenemos que decir, lamentablemente, para quienes nos están escuchando a lo largo y a lo ancho del país y para que se difunda, es la nula difusión que los medios masivos de comunicación le han dado a esto. Estamos para darle a los oyentes de otras provincias que quizá no conocen bien lo que es el centro de Buenos Aires. Estamos en el corazón de Buenos Aires, del microcentro, en Suipacha y Córdoba, es una zona transitada con una calle semi-peatonal, o sea, que los grandes medios cuando se corta una calle no muy transitada, pero preocupa, está en todos los lados, ¿no? Y acá no ha aparecido ningún medio, ni los medios del oficialismo, ni los medios de la oposición, que supuestamente le podrían dar una cobertura interesante, pero salvo honrosas excepciones, como hoy a la mañana que estuvo la cronista de Radio Ciudad, no ha aparecido ningún medio. Y justamente hoy en el diario Clarín hay una nota del reclamo que vinieron a hacer también el martes, creo, el miércoles, los trabajadores de FM Identidad, que también ahí hay un problema grande porque han vendido la licencia, hicieron la transferencia a un grupo afín al gobierno, ¿no? El grupo Spolky. Bueno, ahí sacaron una nota de casi media carilla y no mencionan absolutamente la movida que estamos haciendo nosotros. O sea, que está bien claro que esto no solo le molesta a sectores del gobierno, sino también a los sectores de la oposición, porque como nosotros decimos, ¿no? Clarín miente, pero Sabatella también. Clarísimo, Luis, el análisis lo compartimos desde acá y les mandamos un abrazo enorme. Nos encontramos en estos días seguramente. Bien, y seguimos la pelea. Gracias. Un abrazo grande, Luis. Saludos a todos. Chau, chau. Chau. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.